La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Sí, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Queridos hermanos, amigos, todos, en esta mañana son nuestras oraciones para que el amor de Dios y su palabra nos alegren el espíritu en este domingo, día del Señor y de la familia. Si asistimos a la misa, estamos seguros que comenzaremos un día lleno de bendiciones. Mi nombre es Armando García y soy joven de la parroquia Santa Juliana, aquí en esta diócesis de Palm Beach. Y les comparto las lecturas que estaremos escuchando hoy en la liturgia de la palabra. La primera lectura la encontraremos en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, del versículo 7 al versículo 9. Seguidamente el salmo responsorial será el número 126. Siendo así, la segunda lectura la encontraremos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 6. Y el santo evangelio que escucharemos y que se proclamará hoy es del Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, los versículos del 46 al 52. Tú eres mi respirar. Y vamos a escuchar entonces una pequeña meditación referente a las lecturas que pues hemos invitado a seguir en este domingo 28. El pasaje del Evangelio relata la curación del ciego de Jericó, Bartimeo. Bartimeo es alguien que no deja escapar la ocasión. Oyó que pasaba Jesús, entendió que era la oportunidad de su vida y actuó con rapidez. La relación de los presentes le gritaban para que se callara, pone en evidencia la inconfesada pretensión de los acomodados de todos los tiempos, que la miseria permanezca oculta, que no se muestre, que no perturbe la vista y los sueños de quienes están bien. El término ciego se ha cargado de tantos sentidos negativos que es justo reservarlo, como se tiende a hacer hoy, a la ceguera moral de la ignorancia y de la insensibilidad. Bartimeo no es ciego, es solo invidente. Con el corazón ve mejor que muchos otros de su entorno, porque tiene la fe y alimenta la esperanza. Más aún, en esta visión interior de la fe, la que le ayuda a recuperar también la exterior de las cosas. Tu fe te ha salvado, le dice Jesús. Jesús tiene misericordia de Bartimeo y de todos los bartimeos que de una manera u otra andan tropezando en el camino de la vida, porque la ceguera no les permite ver a Dios. Nos detenemos aquí en la explicación del Evangelio porque nos apremia a desarrollar un tema presente en la segunda lectura de este domingo, relativa a la figura y el papel del sacerdote. Del sacerdote se dice ante todo que es tomado de entre todos los hombres. No es, por lo tanto, un ser desraigado o caído del cielo, sino un ser humano que tiene a sus espaldas una familia y una historia como todos los demás. Tomado de entre todos los hombres. Significa también que el sacerdote está hecho de la misma pasta que cualquier otra criatura humana. Con los deseos, los afectos, las luchas, las dudas y las debilidades de todos. La Escritura ve en esto un beneficio para los demás hombres, no un motivo de escándalo. De esta forma, de hecho, estará más preparado para tener compasión, estando también él revestido de debilidad. Tomando de entre todos los hombres, el sacerdote es además constituido para los hombres, esto es, devuelto a ellos, puesto a su servicio, un servicio que afecta a la dimensión más profunda del hombre, su destino eterno. San Pablo, por su parte, resume el ministerio sacerdotal con una frase: que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto no significa Que el sacerdote se desinterese de las necesidades, también humanas, de la gente, sino que se ocupa también de estas con un espíritu diferente al de los sociólogos o políticos. Frecuentemente, la parroquia es el punto más fuerte de agresión, incluso social, en la vida de un pueblo o de un barrio. De vez en cuando las crónicas nos recuerdan que existe también otra realidad, hecha de debilidad e infidelidad. De ella la Iglesia no puede hacer más que pedir perdón. Pero hay una verdad que hay que recordar para cierto consuelo de la gente. Como hombre, el sacerdote puede errar, pero los gestos que realiza como sacerdote en el altar o en el confesionario no resultan por ello inválidos o ineficaces. El pueblo no es privado de la gracia de Dios a causa de la indignidad del sacerdote. Es Cristo quien bautiza, celebra, perdona. El sacerdote es solo el instrumento. Recordando al respecto las palabras que pronuncia antes de morir el cura rural de Bernanos: todo es gracia, hasta la miseria de su alcoholismo le parece gracia, porque le ha hecho más misericordioso hacia la gente. A Dios no le importa tanto que sus representantes en la tierra sean perfectos, sino cuanto que sean misericordiosos. Y es así la conclusión a la que llegamos de nuestros sacerdotes. Un tal camino pasaba, una voz que aclamaba la presencia del Señor. La gente que lo callaba, pero más fuerte gritaba, había escuchado la salvación. Junto al camino pasaba una voz que aclamaba la presencia del Señor. La gente que lo callaba, pero más fuerte gritaba, había escuchado la salvación. Jesús, Hijo de David, ten misericordia, misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia, misericordia de mí. ¿Qué quiere que yo te haga? El maestro le preguntaba y el ciego le respondió: que mis ojos sean abiertos, hoy le doy gracias al cielo, aquel el que te envió. Cuando viene la desgana del camino, tú te apartas, viene la desilusión. Si tus ojos se cerraran, por un momento aclamará aquel que tiene solución. Mi Dios, Jesús, Hijo de David, ten misericordia, misericordia de mí. Jesús, Hijo de Let's go. saludo a todas las personas que de una manera u otra están sintonizándonos, escuchándonos a través de este programa especial El Mensaje. Y un saludo también a la Sister Regina, que tan amablemente continúa acompañándonos para pues comentarnos, enseñarnos, hablarnos de las diferentes partes de la Santa Misa, los diferentes ritos de la misma. Es una alegría para nosotros, Sister, contar con su presencia una vez más aquí en el programa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias y saludos a todos los que nos están escuchando. Sí, yo creo que sería interesante, Sister, comenzar pues hablando un poco hoy sobre las diferentes partes o los diferentes ritos que ha tenido a lo largo de la historia la Santa Misa. Pues sí, mi intención es que podríamos empezar por los ritos iniciales, pero creo que la última vez que tuvimos el domingo pasado quedó pendiente una cosa, y era una pregunta que hizo Rosa Aurora sobre si venimos a misa, eso porque venimos, o venimos porque es tradición. Y quería decir una palabra, eso es mi opinión, ¿verdad? Otros pueden tener otra opinión. Yo creo que venimos por todo. Venimos, o debemos venir, porque yo quiero unirme al sacrificio de Cristo, que no tiene nada que ver si me siento bien o me siento mal, y si siento fervor o no lo siento. Bueno, si siento fervor me alegro mucho, pero es el sacrificio de Cristo, me quiero unir a Él. Y en cuanto a la tradición, pues ciertamente venimos por tradición, porque es tradición en la Iglesia celebrar la Eucaristía cada domingo, incluso cada día. Y tradición en el sentido bueno, porque a veces yo creo que hablamos de tradición como si fuera pues la costumbre. Y la tradición no es la costumbre, la tradición es toda la riqueza de fe que tiene la Iglesia, y que hay ciertamente una tradición, un historial de celebrar la misa, ¿verdad? Eso era lo primero que me quedó el otro día en la mente, porque como se acababa el tiempo, digo, mejor lo dejamos. Entonces podríamos empezar por los ritos iniciales, o sea, porque la misa la podría, o sea, no tengo, no, como no es visual eso, no puedo hacer el dibujito que me gusta hacer siempre, ¿verdad? Pero la misa puede, dice el concilio que la misa tiene dos mesas o altares. Uno, la palabra, y otro, el pan y el vino. Ahora, estas dos, que es el centro de la Eucaristía, tiene una parte que es empezar, o sea, no, nunca empezamos de repente, hacemos preparaciones, ¿no?, para todo, y otro terminar. Entonces, que la misa sería unos ritos al principio para ponernos a tono, venimos de la calle, venimos de nuestra familia, nos tenemos que ir tranquilizando. Después viene las lecturas, viene el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor, y luego unos ritos finales en que se nos envía. Eso sería, creo que eso nos llevará a varios programas, ¿no? Y entonces los ritos iniciales sería hoy. Así es, Sister. Yo creo que en este año de la fe convocado por el Papa es de una manera muy importante pues conocer para vivir luego en los templos católicos todas estas partes diferentes de la misa, ¿no? Sería bueno pues darles algunos puntos a nuestros amigos que nos escuchan sobre uno de ellos. Sí, ustedes, o sea, pónganse en la idea de que vamos a empezar la misa. Lo primero que hacemos, me parece, es cantar, ¿verdad? O sea, dicen, en mi parroquia por lo menos dicen, por favor, pónganse de pie para recibir al celebrante. Y entonces el de la música empieza un canto que le llamamos canto de entrada o himno de entrada. Esto no es para entretenernos, no es para que estemos callados mientras entre el sacerdote, ¿no? Ese ya es parte de la celebración y tiene que ver con el tema. Si yo estoy en Adviento, no puedo tener un canto de Cuaresma. Si estoy en Resurrección, no puedo tener un canto de Jesús muere en la cruz. Es cierto que, pero yo estoy en un día de Resurrección. Si estoy celebrando la Virgen del Carmen, por ejemplo, no puedo poner un canto a la Inmaculada. O sea, tengo que, todo es verdad, pero tengo que ajustarme a lo que es. Y en cuanto a los cantos, una palabra, porque ya servía para todos los cantos tienen que responder a mi fe católica, y lo vuelvo a repetir, mi fe católica. Porque a veces hay cantos muy bonitos y nadie dice que no lo sean, ¿verdad? Incluso a mí me gustan mucho, son muy movidos y así, pero dice, tenemos que cuidar qué es lo que digo. Yo no puedo en el canto decir lo que después no es mi fe. Mi canto tiene que reflejar mi fe. Entonces, si me gustan esos otros cantos, los canto otro rato, pero en la Eucaristía voy a cantar cantos que reflejen mi fe, y hay los cantos aprobados por la Iglesia, ¿no? Y yo pienso que esa es la formación que nosotros desde niños pues recibimos como cristianos católicos, ¿no? La liturgia, las partes de la misa, los ritos de la misma. ¿Cómo enfoca la Iglesia en este año de la fe, en el siglo XXI, año 2012, cómo enfoca la Iglesia el sentir, el vivir, el experimentar la fe dentro de la misa? Es decir, las partes de la misa, ¿cómo ayudan a la persona humana, al cristiano, al católico, a vivir esta de una manera más intensa? Bueno, yo sí creo que en este año de la fe, que este es el motivo del año de la fe, ¿verdad? Vivir la fe intensamente. Yo me gusta decirlo, los que me conocen ya lo han oído muchas veces, vivirla con alegría. A mí me gusta, porque intensamente, pues, está bonita la palabra. Pero si digo alegría, todo el mundo lo va a entender. Es decir, la celebración tiene que ser alegre. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido y nos ama. Y también me han oído muchas veces decir que a veces nuestro rostro no refleja alegría. O sea, en la Eucaristía tenemos una seriedad tal que a veces no reflejamos que estamos contentos. Y creo que sí necesitamos mostrar a los demás que estamos felices. Si es que lo estamos. Si no lo estamos, pues entonces. Ahora, en lo que me preguntabas del año de la fe, después, o sea, si sabemos los distintos momentos de la misa, creo que eso nos va a ayudar a crecer en la fe. En cuanto a los ritos iniciales, después de que cantamos, llega el sacerdote al altar, besa el altar. Y dirán, ¿y por qué besa el altar? Bueno, en el altar hay reliquias de santos, siempre. Debajo, bueno. Y luego, sobre todo, lo más importante es que el altar es otro de las representaciones de Cristo. O sea, dicen que Cristo es el altar y la víctima. El altar representa a Cristo, entonces el sacerdote a este símbolo de Cristo le da un beso, ¿no? Y saluda al pueblo. Después de eso nos saluda a todos y invita, o sea, nos saluda y dice que vamos a empezar la celebración y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es ahí donde creo que en el otro programa me preguntaba si eso es el recuerdo de nuestro bautismo y es parte de nuestro bautismo, ¿no? Y después el sacerdote nos va a pedir que pensemos en nuestra vida, va a decir. Lo dicen de distintas maneras, ¿verdad? Muchas veces nos dice, para celebrar estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pero hay sacerdotes, y a mí eso me gusta mucho, que dicen, demos gracias a Dios por la semana y pensemos en nuestras equivocaciones. Porque es un examen de conciencia cortito, pero el examen de conciencia es mirar qué cosas buenas he hecho con la ayuda del Señor, no por vanidad, qué cosa buena he hecho, que he hecho muchas, y qué cosas me equivoqué, y de estas digo, Señor, lo siento, ¿no? Y entonces pedimos perdón juntos. Sister, cuando usted mencionaba hace unos minutos referente a los símbolos que están dentro del templo y que ayudan a vivir la misa de una manera mejor, y hacía referencia a las reliquias de santos que en ocasiones encontramos en el altar, yo recordaba cuando era niño y me enseñaron en el catecismo cosas similares a estas, ¿no? Sería bueno también enseñarle a las personas que nos escuchan los diferentes símbolos dentro de un templo católico, los diferentes símbolos que ayudan dentro de la misa a vivir la misma de manera mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que, por ejemplo, el altar, ya usted lo mencionaba hace un momento, ¿qué otros símbolos se pueden ver y hacen de la misa una fiesta mayor, una fiesta mejor? Tenemos el altar que te he dicho, pero después tenemos el lugar donde hacemos la lectura, que nunca la hacemos desde el altar, ¿no? O aquello de las dos mesas. Tenemos un lugar, en el tiempo antiguo eso se llamaba un púlpito, ¿no? Porque subía el sacerdote ahí arriba y daba. Después pues ya se ha dejado, es un ambón, es más simple, más sencillo, pero es tan sagrado como el altar. O sea, así como el altar tiene, le hacemos reverencia, el ambón es el altar de la palabra. Y ahí es donde el lector lee y también el diácono y el sacerdote lee el Evangelio, ¿no? Y el otro símbolo, que vendrá en las lecturas, lo podemos explicar más, es el libro del Evangelio. Si se fijan, allá hace tiempo, que no se lee el Evangelio desde el mismo libro que lee el lector, que eso se llamaba leccionario, ¿no? Sino que ahora está el, bueno, ahora ha estado siempre, el evangelario, que solo tiene el evangelio, y si se han fijado, el libro está adornado por fuera, como si fueran piedras bonitas. ¿Por qué? Porque eso es Cristo, es el otro símbolo de Cristo, y por eso lo lleva levantado cuando la procesión, y luego cuando el aleluya lo levanta y le echan incienso, porque ese es Cristo, es su palabra, ¿no? O sea, son actos pequeñitos, pero muy, muy lindos, ¿no? Que claro. Dicen mucho. Cuando el sacerdote saluda el altar, y también en las misas solemnes usa incienso. El incienso es el símbolo de la oración. En el Antiguo Testamento hay salmos que dice: suba mi oración como incienso en tu presencia. Porque en todas las culturas hay como una relación del incienso, no solo nosotros, todos, el incienso con la divinidad, o sea, como que algo nuestro que sube, pues la idea nuestra siempre es que Dios está arriba, ¿no? Esa es la idea que tenemos. Yo soy la que digo quién dijo que está arriba, pero la idea nuestra es que es más que nosotros. Entonces el incienso es la imagen de eso, mi oración sube a la presencia del Señor. En el Apocalipsis hay un texto muy bonito que dice, presentan al Señor las oraciones, con el incienso, las oraciones de los fieles, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y también el incienso se tiene que ver con, bueno, con la divinidad, con Dios y con lo sagrado. Entonces, incensar el altar es reconocer lo sagrado que es el altar, que habrá otra parte de la misa en que se inciensa el libro del Evangelio, antes de leerlo. Y hay otra parte en que inciensan, el altar otra vez, al sacerdote, a los demás ministros que están en el altar y al pueblo. ¿Se acuerdan que cuando es una misa solemne llega un momento que nos paramos todos? Y ¿por qué? Porque somos sagrados. Entonces yo creo que esta parte del incienso aclara un poquito la pregunta que muchas veces tenemos, ¿y por qué el incienso, no? Yo creo que han sido válidas todas las respuestas, Sister, y yo creo que todos los amigos y amigas que nos han estado escuchando pues han podido descubrir el sentido tan profundo que ha tenido la misa para miles y miles de cristianos a lo largo de la historia. Y le agradezco a usted en nombre de todo el equipo. Y le agradezco también a todas las personas que cada mañana nos sintonizan para pues ponerse en sintonía con la Iglesia, que desde Roma y para todo el mundo pues quiere seguir a Jesucristo y su palabra. Así que gracias, Sister, por acompañarnos. Y muchas gracias por haberme invitado, y que tengan una buena semana, y al próximo domingo nos encontramos aquí otra vez para seguir compartiendo acerca de la misa, su importancia y su actualidad. Sí. A todos gracias, muy buenos días y hasta la próxima cita. Una espina dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. granos que han hecho el copán, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Y firmes en la fe, Mateo 24:42. 17ª Conferencia Carismática Católica Hispana, Diócesis de Palm Beach. ¿Cuándo? 10 y 11 de noviembre de este año 2012, Año de la Fe, se llevará a cabo en el Centro Cultural Trinity Hall de la Iglesia Católica Holy Name of Jesus, ubicada en la 345 South Military Trail, West Palm Beach, Florida. Ven y acompáñanos sábado noviembre 10 a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo noviembre 11 a partir de las 8 de la mañana a 12 del mediodía. Te esperamos, no faltes. Recuerda, esta es la Conferencia Carismática Católica Hispana Diócesis de Palm Beach, aquí en el Año de la Fe. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. La oración que clama al Espíritu Santo que nos dé un solo corazón y una sola alma. Pongámonos de pie, por favor. Quiero hacer una oración. En uno de mis libros que se llama Enséñanos a Orar, ese libro tiene una oración que yo le llamo la oración para echar fuera el temor. Hay muchas cosas que nos hacen sentir miedo, pero debemos llenarnos de la presencia de Dios. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. Sé que hay muchas dudas, temores del futuro, problemas, pero el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Padre Dios Todopoderoso, guardián y defensor de tu pueblo, tú que nos has dicho, no temáis ni os asustéis. Esta guerra no es vuestra, es de Dios. Quedaos quietos y veréis la salvación que de Yahvé vendrá sobre vosotros. Tened confianza en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Repitamos todos, cumple, Señor, ahora tus promesas. Líbranos de todo peligro, ya que en ti hemos puesto nuestra esperanza. No confiamos en nuestras fuerzas, ni en nuestras armas, sino en ti, que eres el único que nos da la victoria. En tu nombre echamos fuera todo temor, pues estamos seguros que si tú estás con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Si tú eres la defensa de nuestra vida, nada ni nadie nos puede hacer temblar. Declaramos victoria sobre todas las acechanzas del enemigo. Pues el que está en nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros. Y contigo somos vencedores. Con Cristo somos vencedores. Con Cristo somos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Con la Virgen María, nuestra Madre. Orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas. Por los siglos de los siglos. Y todo el pueblo dice, amén. Ahora siéntese, se alegró, creyó que había terminado. No. Le voy a decir algo muy doloroso, pero muy cierto. A ver, vamos a chascar los dedos, todos. A la misma velocidad. Otro. Otro. A esta velocidad que estamos chascando los dedos, un católico más abandona la iglesia. Se fue. Ya no siga porque no se vaya. Levanten la mano cuántos de ustedes conocen personas que eran católicas y se han ido de la iglesia. Mire, muchos. ¿Y sabe por qué se van? En mi libro La riqueza de ser católico tengo toda una larga explicación. Se van por muchas razones. Se van porque no conocen la palabra, porque no conocen la doctrina, sí, seguro. Pero hay muchos que conociendo se van. Una de las razones más grandes por las que se van es porque lo dejamos solos, los dejamos solos. Cuando hay uno que está enfermo, llegan de otra iglesia a orar por él. ¿Y los hermanos católicos? No llegaron. Cuando está en el hospital, de otra iglesia llegan a orar por él. ¿Y sus hermanos católicos? No llegaron. En la cárcel, hermanos de otra iglesia llegan. Y los hermanos católicos, sentados esperando que venga. Y cuando aparece, vaya, al fin apareciste. Y el otro dice, sí, hermano, estuve 3 meses en el hospital. Hermanitos, hermanitas, solamente el amor, el sentir con el otro, el tener un solo corazón, nos va a poder mantener unidos. Es fácil cambiar de banca, pero no es fácil cambiar de amigos. Si aquí están tus amigos, si aquí están tus hermanos, si aquí están aquellos que comparten tus alegrías y tus tristezas, no va a ser fácil moverte. Pero si no tienes amigos, pero si al revés, lo que encuentras son críticas, lo que encuentras son señalamientos, lo que encuentras son murmuraciones, nos desanimamos. Nadie puede quedarse en un lugar donde no se siente bienvenido. Debemos abrirnos a la gracia de Dios que quiere darnos, oiga qué, un espíritu de acogida. Apoyarnos el uno al otro. Buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Reconocer y valorar lo bueno que tienen los demás. Lo voy a decir como se lo digo a los niños, porque es más fácil recordarlo. A ver, niños, había una vez en un jardín una flor muy bonita. ¿Cómo era la flor? Bonita. Pero la flor se extrañaba porque la gente de lejos la admiraba, pero cuando se acercaban a la flor se asustaban. Se acercaban a la flor y pegaban un brinco. ¡Uy! Y decía la flor, qué raro. De lejos me ven bonita y de cerca doy miedo. Y cuando empezó a ver la flor abajo, ¡nombre! Que había un sapo. ¡Enorme sapo! Y la gente al ver al sapo se asustaba. ¡Ah! Dijo la flor, esto lo arreglo ya. Sapo, quítate de aquí. Andate, pero ya. ¡Fúchila! Y el sapito se fue, plum, plum, para otro lado. Pasaron los días, las semanas, y el sapito que andaba por el jardín paseando, decidió pasar para ver a la flor bonita, pero orgullosa, y se llevó una sorpresa. Estaba la mata pelona, pelona, pelona. Solo los chirriones, ¿cómo se dice? No los pétalos, solo los palitos, los tallos, pelones, pelones. Y el sapo deteniendo la risa. Flor, ¿qué te pasó? Y la flor le dice, bueno, no sé, pero desde que vos te fuiste, vinieron unos animalitos y comenzaron a arrancarme las hojitas, los petalitos, los palitos. Procesión hicieron conmigo, dice, ahí me llevaba. Sí, le dice el sapo, esos son insectos, que cuando yo estaba aquí, yo me los comía a ellos. Pero como tú me dijiste, fúchila, entonces yo me fui. Ahora ellos te comen a ti, no tienes quien te defienda. Y la flor le dice, sapito, nótese, ya no es sapo, ya es sapito. ¿Te puedes quedar aquí conmigo? Vaya que era un sapo cristiano. Está bien, le dijo el sapo. Además que había suficiente alimento, ahora habían bastantes insectos. Y empieza el sapo a sacar la lengua y se corre la voz. ¡Ya vino el sapo! ¡Vámonos! Todos los insectos. La limpió de los insectos y la flor comenzó a retoñar. Y cuando retoña una planta viene más fuerte. Salió una flor tan grande y hermosa más que antes, que lo primero que hacía todos los días era decir, buenos días, sapito lindo, ¿cómo amaneció mi sapito? Nótese, ahora es sapito lindo, porque la flor entendió una cosa, que nadie estorba, que todos tienen una misión. Que si el Señor ha permitido que estemos aquí, es porque sabe que podemos ayudarnos a crecer, a fortalecerlo. Mire al que está al lado suyo, no le vaya a decir sapito lindo, dígale gracias por estar aquí. Dígale por favor, gracias por estar aquí. ¡Ay pues, sapito lindo! Hay hombres orgullosos, hay mujeres orgullosas, hay jóvenes orgullosos que le dicen a sus padres, ¡muérase! ¡Ay Dios! En la mañana le dicen, ¡muérase! Y en la tarde, ¿me puede llevar a comprar zapatos? ¿Cuántas mujeres dicen, yo mejor voy a vivir sola, andate de la casa, te saco tus cosas? Y cuando el hombre se va, sapito lindo. En la iglesia a veces nosotros nos criticamos y decimos, ay, esos que se creen de ese grupo, y esos que cantan, y esos lectores, espérate que se vayan. Por favor, hasta donde nos sea posible, aprendamos a valorarnos, a admirarnos, Y si no somos iguales, démosle gracias a Dios, porque nuestra diferencia, como las piedras, ahí está nuestra fuerza. En Cristo somos uno, a pesar de que somos diferentes. Pongámonos de pie, para hacer la última oración. Vamos a pedirle al Señor que acompañe, especialmente a los que se sienten más solos. Vamos a empezar a orar por los hermanos que están enfermos. Ponga la mano en el hombro del que está al lado suyo. San Pablo dice: ¿quién sufre sin que yo sufra con él? Vamos a pedir salud para los enfermos. Padre Dios Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, que has dicho: yo soy el que te sana. Acudimos a ti en este momento, que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos. Repitan: ten piedad, Señor, de los que estamos sin fuerza. Sánanos y seremos sanados. Haz efectivos los tratamientos médicos. Líbranos de los efectos secundarios de la medicina. Y haz lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor. Concédenos la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que libres de toda enfermedad y recobradas las fuerzas, podamos servirte mejor a ti y a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todo el pueblo dice: amén. Ahora vamos a orar por los que están pasando por problemas económicos, por pobrezas grandes. Nos importa tu dolor y tu pobreza. Oremos por los hermanos más necesitados de nuestra comunidad. Padre de huérfanos, protector de viudas, tú que nos has dicho: cierto que no debería haber ningún pobre junto a ti. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, no endurezcas tu corazón. Le abrirás tu mano. Le prestarás lo que necesita para remediar su indigencia. Perdónanos, Señor, por las estructuras de injusticia que hemos creado con tantas desigualdades. Escucha la súplica de los necesitados y ayúdanos a ser parte de la respuesta, creando condiciones para que con educación y fuente de trabajo puedan nuestros hermanos salir de la pobreza. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, que nos ha enseñado a ser solidarios, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a orar por las personas que se sienten más solas. los que han pasado por un divorcio, los hijos que sus padres se han alejado, o sobre todo aquellos que sufren porque ha muerto un ser querido o está lejano. Vamos a pedirle a Dios que llene el vacío que hay en tu corazón, que no tengas que ir a buscar consuelo en otro lado, que no llenes tu vacío con licor, con drogas, que te llenes con la fuerza del Espíritu Santo, que no vayas a buscar consuelo en otra familia. Aquí está tu familia. Queremos orar por los que sufren. Van a repetir cuando yo le diga. Primero empiezo yo la oración. Padre Dios, fuente de vida y de consuelo, venimos a tu presencia para levantar hasta tu trono de gloria a estos hermanos nuestros que lloran la muerte o la ausencia de un ser querido. Sabemos que nuestras palabras solo pueden dar poco o ningún consuelo, mas queremos velar al lado de ellos en esta hora de dolor. Ahora todos oramos. Concédeles la fortaleza que le diste a la Virgen María, que se mantuvo de pie junto a la cruz. Enjuga las lágrimas de sus ojos. Llénalos de fe y de esperanza. Dales la certeza de que su ser amado está en la luz de tu presencia. Llena tú el vacío que hay en sus corazones y no permitas que entierren sus ganas de vivir con el que ha muerto. Anímalos, levántalos, porque el camino es largo y quedan muchos al lado de ellos que todavía los necesitan. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, tú que eres dueño de la paz, danos la paz. Señor, tú que eres dueño de la paz, danosla. Ahora dele un abrazo al hermano con el que está orando. Dele un abrazo. Dígale que Dios te sane, te fortalezca, que el Señor te provea, que el Señor te defienda, que el Señor llene los vacíos de tu corazón. Démosle un aplauso al Señor que nos ha llamado a vivir en comunión, en amor, en solidaridad, en la familia y en la iglesia. En víspera de Nochebuena de 1807, en Sallent, Barcelona, nos ha nacido un niño, Antonio. Años después, añadiría a su nombre el de María, Antonio María Claret. A los 5 años, le impresionaba el siempre, siempre, siempre. La idea de la eternidad quedó en mí tan grabada que es lo que más me hace trabajar. Los franceses, todos huyen. Solo el niño Claret capta que el abuelo materno no puede seguir y se queda con él para ayudarle. El abuelo estaba muy consolado al ver que yo no lo dejaba. Siente un gran amor a la Eucaristía, alimentado por el ejemplo de sus padres y por la lectura de buenos libros. Deja el juego para visitar a Jesús en la iglesia. A los 9 años recibe la comunión. reza cada día el rosario y muy pronto, por encargo del párroco, comienza a dirigirlo. Hace frecuentes visitas a la ermita de la Virgen de Fusimaña con su hermana Rosa. Pasa la adolescencia en el telar de su padre. Es todo un profesional en la industria textil. Superaba en calidad y belleza las muestras que llegaban del extranjero. Pero en el fondo estaba insatisfecho. A los 12 años, Dios me llamó y yo me ofrecí. Me ofrecía mil veces a su santo servicio. Deseaba ser sacerdote. Humanamente no veo esperanza alguna. Si queréis, lo arreglaréis todo. En el seminario encontró un ambiente óptimo. Se hizo lector enamorado de la Biblia, que leerá diariamente. Ordenado sacerdote el 13 de junio de 1835, destacó enseguida por su intensa vida de oración y su celo apostólico. Pronto la parroquia se le hace pequeña. Por eso un día, pobre y a pie, cruza los Pirineos, viaja a Marsella y se embarca hacia Roma para inscribirse en Propaganda Fide, a fin de predicar el Evangelio en tierras lejanas. El Señor no le llamaba a aquellas misiones. Vuelve a España y se hace gran apóstol de palabra hablada y escrita. 25.000 sermones y 121 libros, uno de los cuales, el colegial instruido, ha alcanzado 300 ediciones. El 16 de julio de 1849 funda la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María. Es también fundador de las misioneras claretianas de filiación cordimariana y de muchas importantes iniciativas apostólicas. Nombrado arzobispo de Cuba, parte rumbo a la isla un 28 de diciembre de 1850. Por una orden real, es llamado a Madrid para confesor de Su Majestad la Reina y preceptor del príncipe y de las infantas. Puso dificultades, pero al saber que era la voluntad del Papa, aceptó. Vivir en la corte es para mí un continuo martirio. La corte era entonces un nido de intrigas y ambiciones, pero al entrar el padre Claret, pareció que entraba el sol de la vida cristiana. Consiguió que todo el personal oyera misa todos los días, rezara el Santo Rosario, hiciera ejercicios espirituales todos los años, etc. El amor a la Virgen fue una obsesión en la vida del santo. El rezo del Rosario le atrajo especialmente. De niño, lo rezaba todos los días en familia, en la escuela, en el taller. Lo propagó en sus correrías apostólicas. Fue el apóstol del Rosario en familia. La Virgen me dijo varias veces que yo debía ser el Domingo de Guzmán de los tiempos modernos. Restaurador del Escorial. Esta octava maravilla del mundo estaba abandonada y en un estado lastimoso por culpa de la desamortización. El padre Claret le devolvió su antiguo esplendor, convirtiéndolo en el primer centro cultural de España. Lo restauró no solo materialmente, sino institucionalmente. Creó una comunidad de capellanes, un seminario nacional y un colegio universitario. Enriqueció la biblioteca con los mejores libros, plantó 10.000 árboles frutales y de adorno. Llevó el agua corriente a todo el monasterio. Puso un palomar con 15.000 palomas. Instauró 5 órganos, un coro musical y una orquesta, etc. Los 9 últimos años de su vida, el padre Claret gozó del privilegio más admirable y misterioso de conservar en su cuerpo las especies sacramentales de una comunión a otra. El día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la iglesia del Rosario de la Granja a las 7 de la tarde, El Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies sacramentales en mi pecho de una comunión a otra. El padre Claret se hallaba desterrado en Francia con la familia real cuando se inició el concilio. Asistió y defendió enardecido el dogma de la infalibilidad pontificia. Cuando pudo hablar a la asamblea, dijo, ante la admiración de los padres conciliares: «Llevo en mi cuerpo los estigmas de Cristo, y ojalá me fuera dado derramar toda mi sangre en defensa de este dogma». Glorificación. A partir de su muerte, varias curaciones milagrosas se produjeron al invocar su nombre. El 7 de mayo del año santo de 1950 subió a la gloria de Bernini, aclamado por el pueblo que venía reclamando para el insigne misionero un puesto en los altares. A pesar de las dificultades de la causa, Pío XII lo proclamó santo. Llegó el Señor cruzando tu camino, y al verte por tu nombre te llamó, para hacerte testigo de su reino, como fiel mensajero de su voz. Y tú cruzabas mares y montañas, proclamando el mensaje del amor. Llegaste hasta las islas más lejanas, anunciando a los hombres el perdón. Claret, voz peregrina que va sembrando la gran noticia, la salvación. No importa razas ni pueblos, solo hay un Padre, solo un Señor. Claret, en tu vida Dios nos señala nuestra tarea, nuestra misión. Siguiendo tus huellas, gritando al mundo, Dios es amor. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo, de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Tu vida Cristo mismo la llenó y la hiciste llegar hasta los hombres, como el Hijo en María se nos dio. Equipo de producción: Rosaura Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; David Pérez, ingeniero de audio; Jorge Bastanzuri, secretario. De vida y salvación.